No sabes quantes coses... Musicòpolis, la capital de la música, no t'abandona ni un moment, sempre al teu costat. Donde quiera que yo voy me persigue. Por más que yo trato, por más que lo intento, no logro escaparme. Siento tantas cosas por alejarme de ti. El patrón. Y es que mi cama huele a ti. Llatina, també per acompanyar-nos a través de Musicòpolis i de la nostra sintonia Tito el Bambino en la companyia de Zion i Lennox amb aquest Mi cama huele a ti. Tota la meva vida fa olor a tu. És una de les característiques de l'amor. Esperem que t'acompanyem bé aquests minuts amb la capital de la música, amb els nostres diferents barris i les propostes musicals que et volem acompanyar. Un dels grans temes de Erasure es deia Love to Hate You, estimar-te fins a odiar-te. Oh,

for? Come on, girls, get on the floor. Come alive, y'all, give me what you got, cause I'm guaranteed to make you rock. I said 1, 2, 3, 4, tell me one, to Mike, what are you waiting for? To the hip, hop, the hippie to the hippie, the hip, hip, a hopper, you don't stop. Rock it to the bang, bang the boogie, say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie bead. Well, skiddle bebop, we rock a Scooby-Doo. And guess what, America, we love you. Well, cause you're rocking and roll with us so much so. You can rock till you're 101 years old. I don't mean to brag, I don't mean to boast, but we like hot butter on a breakfast toast. Rock it out, a baby bubba, baby bubba to the boogie, bang, bang the boogie to the beat. Beat is so unique, come on everybody and dance to the beat. Complicaba tot i no preguntis com estic, sempre et diré que ben Musicòpolis i seguim amb música de casa. Aquesta era una cançó d'una formació llegendària dins els que hem estimat la música en català grec en tots els moments. Abans el record era Sugar Hill Gang amb Rapper's Delight i aquesta cançó que escoltem ara mateix es diu Atrapa Sueños amb Benny Flow. Dicen el atrapa sueños. Tras la noche, roba tu calma, atrapa sueños, no te duermas. Ay, el atrapa sueños, déjalo entrar, se cuela dentro de tu hogar y roba tu ansiedad. El atrapa sueños, fuerte natural, va tu polla, deja dormir de la hogar. Despierta, voy a tu casa, subo a la habitación, te quito el edredón y entiendo lo que pasa. Tu mente distorsionada, se encontró bajo la almohada, asustada, una niña embarazada, torturada, deshilada, desvirgada, sin nada, con toda la vida planificada. Cabrón, hijo de puta, ¿tienes miedo? Él te apunta con su dedo. Esta señal, te cuento la verdad. A veces crece, nace y crece. Otras veces me visita sin tener todo lo que se merece. Merece lo que sepa y clame todo su vocabulario. No me digas que esto no suena en el penitenciario, ya que nunca es lo que quiero. Si es juguete de un carcelario, no, sicario, con ganas de culo, sí. Entonces sueño en la cuerda de esa zapatilla. Ajá. Chulo, sigue mi tremen, delirium tremen. Déjate las sueltas que ellas solas eso tienen. Que no me gene, si solo piensas con el cele. Saborea un trozo de mi pene. Nene, que a mí se dice nano. ¿Cuántas veces he de decirte que viajo con mi hermano? Entra tu tímpano, explota. Es tu vándalo con el perfil de un pájaro de largo. Clico y frente ancha. En tu cancha acecha una avalancha, obrero, tápate la pancha. Que me esperen como siempre en el muelle con un par de lanchas. ¿Cómo se llama tu camello? Todavía busco sello que no me haga pagar por ello. Enciende el mechero, la llave no encaja. Y la tartaja con la que entras en tu casa te relaja. Vas a la cocina, piensas, salude a la vecina. ¿Cuánto de correr para sacármelos de encima? ¿Cuánto podré aguantar para olvidar la herida? Con su sangre en armonía, con el azul color del día. Bien, voy a entrar sin avisar cómo va la en tu 100. Di, ¿quién? El atrapa sueño, déjalo entrar, se vuela dentro de tu hogar y roba tu ansiedad. El atrapa sueño. Por la ventana, te quita el sueño. El atrapa sueño se propone ser tu coño y tu dueño. Se propone hacer tu regalo estiveño sobre mi diseño. Me vuelvo loco cuando escucho una base. Baila sobre mi cintura, llévame al cielo, dame que fume y... ¡Buah! El atrapa sueño se lleva tu alma. Roba tu calma, tus orejas dan palmas. Dame alma, estoy chungo, viejo, arrugado. Padezco de ancrán, pero ¿qué dices tú? ¿Qué? El tren te desvela, si nos dio por cantar ya a ti con mí, por estudiar y te mata. El atrapa sueño nunca duerme, su estilo hará que duerme. Que me duerma, si no me muerde, semáforo en verde, recuerde. ¿No? Todos tus sueños son ideas que luego se venden. De lo que dependen, hunden la parte enajardinada del Edén y el Tander. Por favor no tarden, cuenten la verdad que más les interese. Vendrá, maten, asesinen y violen. Volverá, tu vida ya ha perdido el sentido rendido, lentamente morirás. Acabem aquest segment de Musicòpolis després d'aquest ritme de Benny Flow i el seu atrapa sueños amb Bum Bum, una de les grans cançons llegendàries ja d'en David Bisbal. Oye, no! Me derrito por caer, rodando cuesta abajo al abismo de tu piel. Ay, que me estoy muriendo poco a poco. Mirarte y no tenerte me está volviendo loco. ¿Dónde estás? Tan solo dame un poco más de la miel que me envenena de pasión. Oye el pom pom pom de mi corazón.